la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Ya arriba del puente, las 8 con frío. Lo tuyo, lo mío, carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Muy buenos días, estamos aquí en África Radio. Empezamos con este espacio en el que vamos a entrevistar a un par de personas que vienen de unas asociaciones que trabajan aquí en el barrio de Ofra. Tenemos por un lado a Leida Toledo, perteneciente al grupo Motor Santa Clara. Hola, muy buenos días. Buenos días. Y por otro lado tenemos a Celso Blanco, perteneciente a la plataforma vecinal Ofra Se Mueve. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Por otro lado también tenemos a Rafael Blanco, al que todos conoceréis ya, profesor de cultura clásica y muchas otras cosas. ¿Qué vamos a decir? Ya estamos. Vamos a comenzar con un poquito a charlar con estos invitados tan especiales que tenemos en el día de hoy. Aleida, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Esta vez sí. Esta vez sí. Vale. Grupo Motor Santa Clara, ¿qué es esto? Cuéntanos. Bueno, es un movimiento vecinal que surge a través de un proyecto que plantea viviendas municipales para ver temas de comunidades, que aquí el compañero Celso es el que empieza a entrevistarse con todos los presidentes de las comunidades de Santa Clara, y a partir de ahí nos damos cuenta de que presentamos problemas comunes, que no nos conocemos entre los vecinos del barrio porque no hacemos vida en el barrio, sino nos limitamos a hacer vida de nuestra puerta de casa hacia adentro, y nos damos cuenta que realmente nuestra casa no es de la puerta hacia adentro, sino que el barrio también es nuestra casa. Y aparte de ir de ahí, empezamos a trabajar en conjunto, principalmente los presidentes del barrio, para problemas que presentan las comunidades, pero con el paso del tiempo es un grupo inclusivo en el que se da cabida a todo el mundo que quiera participar, y hemos abierto un poco el radio de acción, consiguiendo mejoras también para el barrio, no solo para las comunidades. Nos reunimos con distrito, con alcaldía, con la concejala de vivienda, y la verdad que tenemos que decir que por esa parte tenemos que dar las gracias, porque también nos han escuchado y han atendido a nuestras propuestas, y hemos conseguido muchas cosas gracias a eso también. Tengo por aquí, nuestro maravilloso equipo de documentación nos ha pasado un informe muy completo. Eres antigua alumna del IES Ofra, ¿verdad? Sí, cuando yo estudié aquí no se llamaba así, se llamaba Ofra 5. O sea que ya hace unos añitos. ¿Podrías contarnos alguna cosita curiosa de aquella época? ¿Alguna anécdota así interesante que merezca la pena ser conocida? ¿O algún buen recuerdo que tengas de aquel momento? Hombre, yo puedo decir que prácticamente fueron los mejores años de mi vida. Mis amigos de aquella época continúan siendo mis amigos hoy en día, y la verdad que en la época del instituto me lo pasé súper bien, no puedo decir lo contrario. Bueno, pues ahora te están escuchando por la cancha, te están escuchando ahí la gente de Ofra. En directo, ¿no? Sí, estamos hablando, amigas y amigos, con una ex alumna del centro que está súper implicada con el barrio de Santa Clara y que ha venido a contarnos hoy lo que se está haciendo, cómo la gente de Santa Clara puede vincularse también a este trabajo, qué dificultades hay. Y va entrando Eric también, uno de los compañeros del equipo de radio, que se introduce también. Entonces, una exalumna del centro que vuelve al centro, ¿cuántos años después? Incógnita. No, yo acabé, creo que fue el tema de, no estoy segura, creo que fue en el año 99-2000, fue mi curso de COU, y después ya la carrera la empecé en el 2000, el curso 2000-2001, o sea, que ya hace unos añitos ya. Perfecto, teníamos también por aquí a Celso Blanco, que ya hemos dicho que es integrante de la plataforma vecinal Ofra Se Mueve. ¿Qué puedes contarnos acerca de esta plataforma? ¿Qué hacéis ahí? Bueno, al principio ¿por qué intentamos formar esta plataforma? Como estaba diciendo Aleida, habíamos creado lo que era el Grupo Motor, que era en Santa Clara. Estamos metidos también en otros grupos, en lo que es San Pío, Ofa y todas estas índoles. Entonces veíamos la posibilidad de unir a todas las asociaciones de vecinos del distrito para crear una plataforma. Es una plataforma vecinal, no solo de asociaciones de vecinos, sino todas aquellas actividades o aquellas asociaciones que están trabajando, como puede ser deporte, como puede ser comunidades de vecinos y todo tinglado. O sea, lo mismo que se está haciendo en Santa Clara, ampliarlo al distrito de Ofra. Yo pienso que es participativo, es convivencia, y entendemos que cuanto más unidos estemos todos los vecinos, podemos lograr mejores cosas y para lo que es para eso. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. Un día soñando en un sueño soñé, estaba soñando contigo, soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido, sueño que sueño, piel con piel, calor con calor, cuerpo con cuerpo, y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez, aún despierto recuerdo. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Chicos, estábamos hablando aquí antes, off the record, fuera de micrófono, la diferencia entre asociaciones, grupo motor, plataforma. ¿Qué diferencia hay entre todo esto? A ver, explicándonos un poquito. Vale, las asociaciones de vecinos son asociaciones de vecinos desde hace de un montón de años y de alguna manera hemos entendido de que no llega a los vecinos como realmente queríamos llegar. Dentro de un barrio hay muchas comunidades de vecinos, muchos edificios que se conforman en comunidades de vecinos, y esas comunidades de vecinos no están implicadas con las asociaciones de vecinos. ¿Qué es lo que están haciendo las comunidades de vecinos? Pues solamente están implicadas en su bloque, en su espacio, y ahí hay pues 15, 20, 40 comunidades de vecinos. ¿Y qué es lo que el trabajo de una asociación de vecinos? El trabajo de una asociación de vecinos es de alguna manera velar por todo el barrio en concreto, un barrio en concreto, en este caso Santa Clara. ¿Qué es lo que hemos nosotros intentado? Implicar a las comunidades de vecinos junto con las asociaciones de vecinos, que no solo mi casa es de la puerta hacia adentro, mi casa también es el espacio común y es el espacio del barrio. Entonces, eso es mi casa y eso es lo que nosotros de alguna manera estamos uniendo, intentando unificar lo que es una comunidad de vecinos dentro de una asociación de vecinos. Y después parte la plataforma vecinal de un distrito. Hemos cogido el bloque, la comunidad de vecinos, que hemos cogido el bloque, hemos cogido la asociación de vecinos, que es el barrio, y hemos cogido la plataforma vecinal, que es el distrito. La hemos aglutinado toda porque entendemos que dentro de un distrito, cuando nos unimos todas aquellas entidades sociales que hay, tanto asociaciones de vecinos, comunidades de vecinos, asociaciones de deporte, de actividades, de inmensas actividades, si nos unimos, pues podemos participar y opinar realmente cómo tiene que funcionar un barrio, ¿no? O sea, un distrito, perdón. Uno de nuestros lemas es que la unión hace la fuerza, ¿no, Celso? Por ejemplo. Bueno, llevándolo un poquito a mi deformación profesional, supongo que cada comunidad de vecinos, cada bloque del que estabas hablando, puede ser una célula. Todas esas células de un barrio conforman un órgano, y todos los órganos que tienes cercanos, es decir, todos los barrios que tienen cercanos, a lo mejor ya conforman ese aparato o ese, digamos, ese sistema que aglutina todo eso que nos acabas de decir. Digamos, es un poco poner en común todos los intereses comunes que tienen todas estas comunidades, ¿no? O así lo he entendido yo, ¿no? Sí, sí, perfecto. O sea, es poner en común. Yo siempre he dicho que, cuando, lo que dice Adaila, que la unión es la fuerza, yo siempre hemos dicho que cuando una persona, un presidente de una comunidad de vecinos, por ejemplo, de barrios sociales como son estos, toca en la puerta de un concejal o de una alcaldía o lo que sea, lo reciben pero no lo escuchan. ¿Me entiendes? Cuando una asociación de vecinos va y toca la puerta y ya es tan institucionalizada que tampoco le hacen el caso. Cuando una plataforma o un grupo donde representan a 20, a 30 comunidades de vecinos y a varias asociaciones de vecinos, entonces cuando se sientan y nos escuchan. A la vista está de que nosotros en Santa Clara hemos hecho un trabajo desde hace 3 años para acá. Nadie daba un duro por Santa Clara. Había una asociación de vecinos, había una persona que dirigía aquella presidencia y sigue llevándola y está con nosotros, pero nada más. Las comunidades de vecinos no funcionan, no funcionaban, habían, bueno, cada uno su mundo, no solo ya la comunidad, sino el vecino era, mi casa es de mi puerta hacia adentro, te has olvidado de todo el bloque del vecino, te has olvidado de las zonas tuyas que son comunes que tienes que mantenerlas, te has olvidado del barrio. Entonces hemos logrado de alguna manera atraer a esos vecinos. Ahí ahora tenemos reuniones con 20, 25 representantes de cada bloque, y eso es importante. Un trabajo que se está haciendo, se está dando un cambio en Santa Clara impresionante, no solo pintura, sino social, y se están dando cuenta de que existimos. Y de alguna manera el ayuntamiento, la alcaldía, la concejalía, o que sea, sabe que nos estamos moviendo, y eso es importante. Uno de los ejemplos de lo que habla Celso es, por ejemplo, en Santa Clara había una calle que llevaba más de 20 años sin alumbrado público. Es una calle peatonal entre dos edificios. Como presidentes de comunidad, hablo del caso porque lo conozco personalmente, tanto mi madre, que era la presidenta en su momento, y presidentes del edificio de enfrente, tocábamos a la administración y la respuesta que teníamos era que, como es una calle peatonal entre dos edificios, era privada, calle que estaba abierta. A través del grupo Motor, en menos de un año hemos conseguido que nos pusieran el alumbrado público. O sea, que es lo que hablábamos, la unión hace la fuerza, y estamos haciendo ya no un trabajo solo para las comunidades, sino también en el barrio. Hemos solicitado un parque de calistenia, que en cuanto esté organizado, a ver si organizamos algo con los chicos del instituto para que puedan participar, un parque infantil un poco más grande, creemos que de aquí a que acabe el año estará listo. O sea que... Bueno, hay que decir, porque a lo mejor la gente no lo entiende, que todo este trabajo lo hacen voluntariamente. Totalmente. En su tiempo libre. Interesadamente, a partir de las 6:30 de la tarde, cuando ya la gente ha terminado de trabajar y cuando ya sus madres pueden, de alguna manera, darle el chiquillo a algún familiar para venirse a decir. Son madres y padres, que también hay padres, ¿eh? Bueno, algunos, porque me parece que estoy yo y dos más, ¿no? Con mujeres. Pero sí, es todo voluntario, y cada vez que nos reunimos con la administración, es sacar tiempo de nuestros trabajos, de nuestras casas, de nuestras vidas, porque realmente es algo que estamos haciendo desinteresadamente. Me voy a poner en el punto de vista de algún pibe, ¿no?, que pues vive en esta sociedad muy individualista, ¿no?, y dice, ¿y qué gana ella con hacer eso, pasarse ahí el tiempo, este señor el Celso? Personalmente, ¿qué ocurre? ¿Por qué uno se implica en esto? Hombre, porque yo no vivía aquí, vivía afuera. Después de que falleció mi madre, me vine de nuevo para aquí. Y yo encontré el barrio de una manera que no lo recordaba. Yo, cuando estudiaba aquí, vivía aquí, no estaba el barrio como estaba ahora. Estaba, de la mano de Dios, abandonado durante X años. Y yo, lo que hablábamos, mi casa también es mi barrio. Yo quiero salir a la calle y sentirme a gusto en mi barrio. No que el barrio esté estigmatizado de los años 80 y que cada vez vaya peor. Entonces, es algo no saco nada económico, evidentemente, pero sí como... Es que no me sale la palabra. No, vamos a ver. Un poquito de satisfacción personal. Satisfacción personal, exacto. y decir, oye, pues vamos mejorando. No tengo hijos a día de hoy, pero si tengo hijos quiero que mis hijos puedan salir a la calle y estar seguros y que tengan un entorno tranquilo, un entorno participativo donde se realicen cosas para los jóvenes y que no sea que tengamos que estar en casa y de la ventana para afuera no quiero saber lo que pasa. No. Yo en este aspecto yo voy mal, evidentemente soy un poquito mayor que ella. No, yo siempre, la lucha mía siempre ha sido que la diferencia social es tan grande que yo siempre he luchado por ella, porque no debe haber tanta diferencia social y no pueden ponerle San Benito a unos barrios y tenerlos ocultos ahí y tenerlos tapados y beneficiándose otros en otros, lo que es el centro. Vengo de un barrio donde la diferencia social, donde estábamos marginados, nos llamaban el barrio sin ley, nos llamábamos, hombre, cuesta piedra, eso es una locura. Bueno, pues una de las luchas que yo siempre he hecho durante 20 años era intentar quitarle el San Benito a ese barrio. O sea, somos todos personas, somos todos ciudadanos, y no es lo mismo ser ciudadano. Yo soy un ciudadano, hay quienes son habitantes que viven y exigen, y otros son ciudadanos que quieren participar por el bien de la sociedad. Y eso es un trabajo que hemos hecho durante 20 y pico de años, y bueno, se ha logrado en el barrio de donde yo vengo, y yo pienso que se está logrando también en el barrio Santa Clara. Entonces entiendo un poquito que al final los habéis enfrentado principalmente a dos problemas. Primero, que las administraciones os escuchen, ¿verdad? Y para ello habéis tenido que sortear un segundo problema, que es que todos los vecinos se comprometan y vean que lo que estáis haciendo es importante, que el beneficio es para todo el mundo, ¿no? Lo que comentaba un poco Rafa, quizás en las últimas décadas toda nuestra sociedad se ha encaminado a esa despersonalización, a esa inhumanización que tenemos, que cada uno vive su vida y te chocas con alguien en la calle y no, ni siquiera lo conoces, y probablemente viva a pocos metros de ti, ¿no? Es un poco humanizar toda esa situación, ¿no? Conseguir que todo el mundo se conozca, que entienda que estáis todos involucrados en un objetivo común. Y una vez conseguido ese grupo, esa fuerza común, es el momento quizás de llamar a las administraciones y decirle, oye, estamos aquí, ¿no? Algo más o menos parecido, entiendo que ha sido todo este trabajo. Bueno, yo quería también pediros que olvidemos un poco, que dejemos un poco de lado la falsa modestia y contadnos, ¿qué habéis conseguido? Si ahora mismo tenéis que poneros una medallita en el pecho, ¿qué podríais decir que de lo que estáis más orgullosos que habéis conseguido en este tiempo que lleváis trabajando y peleando? La unidad, la participación y la convivencia es lo más importante. Lo demás son todo metálico, son todas, que si pintado, que si solanas, ventanas, alumbrados. Eso son añadidos. Lo más importante es la participación y la convivencia vecinal. Eso es importantísimo. Que yo ahora salgo por el barrio y conozco a la gente. O sea, yo conocía a la gente que había estudiado conmigo en el colegio, pero poco más. Y ahora yo salgo de la gente del grupo motor, es como, ¡ay, hasta luego! O sea, he hecho vida en el barrio. ¿Creéis que eso marca un poquito lo que venía sucediendo anteriormente? Tú has dicho antes, barrios estigmatizados. A lo mejor ese estigma viene porque la gente no comparte una idiosincrasia común, porque como no se conocen, nadie personaliza en los problemas del otro. Y si eso se revierte, si ahora mismo tú vas por la calle y vas saludando gente, ¿crees que puede conllevar que el barrio sea más seguro, que el barrio sea al final la gente esté más unida y todo el mundo intente solucionar los problemas de que tiene al lado, al menos en la parte que pueda? Totalmente, sí, totalmente. Es que es así. Si tú sales, lo que hablábamos, no conoces a tus vecinos, te los encuentras, no das ni los buenos días. ¿Tú crees que si tienes un problema te van a echar una mano? No. Cuando se hace la reposición en Santa Clara, la reposición del barrio Santa Clara, que empezó en el año 91, 92, que fueron para 1.500, 1.200 viviendas en Global San Pío y todo lo demás, fueron 1.500, se empieza a hacer la reposición y había un grupo que estaba trabajando para la reposición del barrio, ¿vale? Y eran representantes vecinales. Ahí estaba la madre de Aleida. Había una unión, había una participación, había una convivencia en aquel tiempo. Y por eso se hicieron las viviendas esas. Porque pudieron inclusive elegir y decir cómo se tenían que hacer las viviendas. Eso era participativo. Y se hacía. ¿Qué es lo que pasa? Que desgraciadamente, cuando se terminan las viviendas, la administración se olvida del barrio y entiende de que los vecinos, que no estaban acostumbrados, tenían que formar su comunidad y tenían que participar en su comunidad. Y para que eso funcionara, la administración tenía que hacer el seguimiento durante uno, dos o tres años. Bueno, pues hubo un parón de 10, 15 años donde se olvidaron del barrio, terminaron sus edificios, sus edificaciones, se deshace ese grupo que estaba trabajando para específicamente para la reposición del barrio, y se olvida la administración. Y por eso es el problema, que la gente convivía en solo y exclusivo con su familia dentro de su casa. Se olvidaron del barrio, se olvidaron de la comunidad, y hubo un parón de 10 años donde eso fue un desastre. Cada uno hacía lo que quería, cada uno participaba en lo suyo nada más. Por lo tanto, hoy en día se está retomando otra vez aquel grupo que estaba unido y que había que luchar por el barrio. Y es lo que se está haciendo ahora. Tenemos por aquí a la educadora social, Chel, que estaba escuchando la radio por el instituto, ¿no? Y esto me interesa, ¿no? Bienvenida, Chel. Te paso un micrófono para que... Hola, Rafa. Muchas gracias. Sí. Me parece muy interesante las actividades que están haciendo y sobre todo el lujazo de tener una radio en el centro para poder difundir este tipo de actividades. Entonces, nada, solamente daros la enhorabuena y seguir haciendo estas iniciativas. Muchas gracias, Rafa. Bueno, queda abierto completamente el servicio de radio de África Radio para cualquier momento pasar por aquí comunicados, informaciones, tanto de Grupo Motor como de la plataforma, por supuesto. Nosotros también queremos invitar al que quiera participar, es un grupo inclusivo y, bueno, a Javier siempre le vamos a informar de las reuniones que vamos realizando, y el que quiera participar, estamos abiertos a que participe. Entendemos que es una nueva iniciativa, una buena iniciativa, el tema de la radio es importantísimo para... no solo para el instituto, sino para el barrio. Y bueno, pues agradecido. Y lo que dice Araida, que estamos abiertos, que es importantísimo que se integre lo que es tanto los vecinos al instituto como el instituto al barrio, porque realmente deberíamos ser todos una piña para, por lo menos, intentar sacar esto para adelante. Perfecto, chicos. Un par de preguntitas rápidas antes de terminar, porque ya nos queda poquito tiempo. La primera, el próximo caballo de batalla de Grupo Motor Santa Clara y de Plataforma Vecinal Ofra Se Mueve. Vamos a ver, el de Grupo Motor Santa Clara es seguir trabajando para no solo para las rehabilitaciones de las viviendas, sino conseguir en el barrio que la gente sea consciente de que tenemos que mantener los edificios, y para eso tenemos que trabajar con las comunidades, que los vecinos nos sacrifiquemos para pagar nuestras cuotas para mantener nuestros ascensores, nuestras viviendas y nuestro entorno. Ese es el objetivo importantísimo, es la convivencia vecinal y volver otra vez para que los vecinos vuelvan a trabajar con ellos. Yeah, man, volviendo a las raíces, busca tu origen. Yeah, man, boomerang en el micrófono, sí. Es lo que saca con quedarse sentado. Sin hacer nada y de brazos cruzados. Es tu raíz, tener todo tiempo, el hombre ya se ha alejado. Bueno, y esa segunda pregunta que ha quedado un poquito en el aire, si ahora vosotros tuvierais que dirigiros a todos los alumnos del IES Ofra, ¿qué les diríais? ¿Qué les pediríais para que se implicaran o colaborasen? O ¿qué les diríais? Hombre, si el que habla, que soy yo, que tengo 65 años y sé lo que necesitamos de la juventud, porque ese es el futuro de ellos, lo que estamos haciendo nosotros hoy no serviría para nada si esta juventud no continúa con lo que hay. Tenemos que luchar, ellos tienen que luchar con nosotros para tener un barrio mejor, para tener una ciudad mejor y para tener para saber convivir mucho mejor. No podemos conviviendo independientemente, aislado a la sociedad. Tenemos que ser participativos y tenemos que ser solidarios con el resto de la gente. Y eso no lo logramos, por mucho que le digamos nosotros que ya estamos con una edad avanzada, no lo logramos si la juventud no se implica en todos estos conceptos que se están haciendo. Es importantísimo la colaboración de la gente joven, por supuesto. No, todo lo dicho por Celso, estupendo. Pues chicos, un verdadero placer haberos tenido aquí en Ofrica Radio el día de hoy. Aleida Toledo, Grupo Motor Santa Clara. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos. Celso Blanco, Plataforma Vecinal Ofra Se Mueve. Pues muy bien, muchas gracias y intentamos que eso salga para adelante y estarán informados de todas las actividades. Vamos a ver si podemos tener una difusión regular de las actividades de la plataforma y que se oiga también en estos ratitos de recreo por el instituto y por el barrio lo que se está haciendo, los éxitos que se van consiguiendo y los nuevos retos que van surgiendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Soy capitán, soy capitán. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia por mi partir arriba y arriba. Una poca de gracia por mi partida, arriba, arriba, y arriba, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Oh, va, va, va, va, va.